La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 32 del tiempo ordinario y domingo 33. Envíanos, Señor, tu luz y tu verdad, para que penetremos tus sagrados misterios litúrgicos con una inteligencia cada vez más lúcida en la fe y un amor más encendido en el fuego del Espíritu Santo. En el examen que he ido realizando de la celebración eucarística, llegué en la última conferencia a la doxología final de la plegaria eucarística, por Cristo con Él y en Él. Viene seguidamente la comunión, y podemos decir que si la primera cumbre de la celebración eucarística es sin duda la consagración, en la que el pan y el vino se transforman en cuerpo entregado y en sangre derramada del mismo Cristo, actualizando así el sacrificio redentor, hemos de decir que la cumbre segunda de la Santa Misa es ciertamente la comunión, en la que la Iglesia recibe el pan vivo bajado del cielo, obedeciendo el mandato de Cristo en su última cena: tomad y comed mi cuerpo, tomad y bebed mi sangre. Antes de la comunión y para prepararnos a ella, recitamos el Padre Nuestro, la más grande oración cristiana, la más grata al Padre y la que mejor expresa lo que el Espíritu Santo ora en nosotros con palabras inefables: Abba, Padre, pues es la oración que nos enseñó Jesús. Por eso, en la misa, la oración dominical culmina, en cierto modo, la gran plegaria eucarística, y al mismo tiempo inicia el rito de la comunión. El Padre Nuestro asimila la actitud filial de Cristo, la víctima pascual ofrecida: hágase tu voluntad. El Padre Nuestro al mismo tiempo es la preparación inmediata a la comunión eucarística, pidiendo el pan necesario, el pan material y espiritual: danos hoy nuestro pan de cada día. También imploramos en el Padre Nuestro el perdón y la superación del mal: perdona nuestras ofensas, y pedimos la paz con los hermanos: perdonamos a los que nos ofenden. No podemos, en efecto, unirnos al Señor en la comunión si estamos en pecado y si permanecemos separados de los hermanos. Merece la pena señalar aquí que en la petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, la Iglesia entiende, como se dice en el Catecismo 2851, que el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. En el Padre Nuestro de la Misa pedimos en realidad: líbranos del maligno, y esta es la versión que está en uso en no pocas liturgias orientales. Y como dice el Catecismo 2854, al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. Pues bien, el Padre Nuestro que rezamos en la misa, todos juntos, el sacerdote y el pueblo, es desarrollado solamente por el sacerdote en ese embolismo, en esa prolongación preciosa que le sigue. Líbranos de todos los males, Señor. En esa oración pedimos la paz de Cristo y la protección de todo pecado y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y esta vez es el pueblo el que consuma la oración con una doxología muy solemne, que es eco de la liturgia celestial que nos describe el Apocalipsis. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. El Concilio Vaticano II quiso restaurar la antigua costumbre de rezar tres veces al día un solemne Padre Nuestro. Por eso, concretamente, la Didache, por ejemplo, cuando a comienzos del siglo II enseña el Padre Nuestro, termina diciendo: así habéis de orar tres veces al día. Pues bien, la Iglesia hoy, después de la reforma litúrgica posconciliar, reza tres Padre Nuestros solemnes cada día, en laudes, en la misa y en vísperas. Después del Padre Nuestro viene el rito de la paz. Sabemos que Cristo resucitado, cuando se aparecía a los apóstoles, les saludaba dándoles la paz con vosotros. La paz es la herencia que el Señor deja a sus discípulos en la última cena. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. Juan 14. Efectivamente, el mundo no puede dar la paz. Bien lo vemos en la experiencia histórica de la humanidad. Bien nos viene confirmado leyendo el periódico o escuchando la radio o viendo la televisión cada día. Guerras continuas, divisiones, enfrentamientos, violencias. Jesucristo, en cambio, es el Mesías anunciado por los profetas, que trae la paz. Por ejemplo, en Isaías 9, Él es el príncipe de la paz. Su soberanía será grande y traerá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Así es, solo Cristo es capaz de devolver a la humanidad la paz que perdió por el pecado. Dice San Pablo, Él es nuestra paz. Y los ángeles, en su nacimiento en Belén, anuncian que Jesús va a traer en la tierra paz a los hombres amados por Dios. El rito de la paz, previo a la comunión, es pues un gran momento de la Eucaristía. El ósculo de la paz ya se daba fraternalmente entre los cristianos cuando celebraban la Eucaristía en los siglos II, III. El sacerdote, en una oración que esta vez dirige al mismo Señor Jesucristo, comienza pidiéndole para su Iglesia la paz y la unidad, en una súplica extremadamente humilde. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y a continuación, después de esta oración al mismo Cristo, el sacerdote se dirige a la asamblea diciendo el saludo mismo de Cristo resucitado: la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y puesto que la comunión está ya próxima y no podemos unirnos a Cristo si permanecemos separados de nuestros hermanos, añade el sacerdote enseguida: daos fraternalmente la paz. De este modo, la asidua participación en la Eucaristía va haciendo de los cristianos hombres de paz, pues en la misa, una y otra vez, reciben la paz de Cristo, esa paz que el mundo no puede dar. Y por eso mismo, son cada vez más capaces de comunicar a los hermanos esa paz que de Dios han recibido. Recordemos aquella bienaventuranza en Mateo 5, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Después del rito de la paz, viene la fracción del pan. Partir el pan en la mesa era un gesto tradicional que correspondía al padre de familia. Es un gesto propio de Cristo. Y vemos que lo realiza varias veces estando con sus discípulos. En la multiplicación de los panes, en la última cena, cuando acompaña en la cena a los de Emaús, una vez ya resucitado, cuando se aparece a los discípulos. Se nos dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos. Por eso la antigüedad cristiana, viendo en esta acción un símbolo profundo, dio a veces a toda la Eucaristía el nombre de fracción del pan. En todo caso, la significación más antigua de esta acción litúrgica está vinculada a aquellas palabras de San Pablo. Porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Efectivamente, es la común comunión eucarística en el pan partido lo que hace de todos nosotros un solo cuerpo, el de Cristo, la Iglesia. Los que participamos de un mismo altar somos uno solo, pues comemos y vivimos de un mismo pan, y todos, como dice San Pablo, hemos bebido del mismo Espíritu. 1 Corintios 12. Viene después de la fracción del pan la triple invocación del Cordero de Dios. A partir de los siglos VI y VII, durante la fracción del pan, el pueblo recita o canta el Cordero de Dios, el Agnus Dei, repitiendo varias veces ese título precioso de Cristo que ya en el himno del Gloria ha sido proclamado. La idea del Salvador como Cordero inmolado, ya desde el sacrificio de Isaac, pasando por el Cordero Pascual, por el siervo de Yahvé, de quien habla Isaías, está presente en la revelación divina hasta el Apocalipsis de San Juan, que contempla en el cielo el culto litúrgico que los ángeles y los santos ofrecen unidos al Cordero víctima, esposo de la Iglesia. La misa es, pues, la cena pascual del Cordero inmolado, y el rito de la fracción precede, lógicamente, al de la comunión. Seguidamente el sacerdote, mostrando la hostia consagrada, dice aquellas palabras de Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1. Y añade las palabras que, según el Apocalipsis, dice en la liturgia celeste una voz que sale del trono, una voz como de gran muchedumbre, como voz de muchas aguas y como voz de fuertes truenos. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Apocalipsis 19. El sacerdote dice, en efecto, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y a eso el pueblo responde con aquellas palabras maravillosas del centurión romano: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mateo 8. Seguidamente el sacerdote o el diácono, el ministro de la Eucaristía, al distribuir la comunión, dice: el cuerpo de Cristo. A lo que responde el que comulga: amén. Sí, así es realmente. Thank you. El 10 de noviembre celebraremos la fiesta de San León I el Magno. Nace hacia el 400 y muere en el año 461. Parece que fue romano de nacimiento. En todo caso, lo fue ciertamente de corazón. Encontramos en no pocos escritos y sermones suyos un entusiasmo grande por Roma, la ciudad capital del mundo. En una ocasión escribe: Roma, la que era maestra del error, se hizo discípula de la verdad. Roma, aunque acumulando victorias, extendió por mar y tierra los derechos de su imperio, menos es lo que las bélicas empresas le conquistaron que cuanto la paz cristiana le sometió. Y cuanto más tenazmente el demonio había esclavizado a Roma, tanto es más admirable la libertad que le donó Jesucristo. En el año 430 era ya arcediano de la Iglesia Pontificia de Roma, cargo que solía llevar consigo la sucesión en el pontificado. Era un gran predicador, gran teólogo y un hombre de gobierno pastoral lleno de prudencia, suavidad y fortaleza. Fue elevado a la sede pontificia de Roma en el año 440, con gran alegría del pueblo romano. Inmediatamente se dedicó a la restauración de la disciplina eclesiástica. Hizo mucho por el fomento del culto litúrgico y le tocó vivir en tiempos muy agitados, incluso trágicos, tanto por las violentas disputas teológicas como por las grandes invasiones de los bárbaros. Gran doctor de la Iglesia, combatió victoriosamente el maniqueísmo que se desarrollaba sobre todo en el norte de África, el pelagianismo, especialmente en la zona de Aquileia, el priscilianismo que había cundido en algunas regiones de España, y sobre todo pasa a la historia como gran doctor del misterio de Cristo. La fe de San León Magno es la fe del Concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451. El Catecismo de la Iglesia, en el número 465, nos recuerda que las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, por ejemplo, el docetismo de los gnósticos. Pero ya desde el siglo III, sigue diciendo el Catecismo, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, no por adopción. Es decir, tuvo la Iglesia que enfrentar el adopcionismo. Y así el primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confiesa en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Y condena a Arrio, el arrianismo, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada, es decir, fue creado, y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. En los años de San León Magno, las dos herejías que estaban más en juego eran la herejía nestoriana y la monofisita. Apoyándonos también en el Catecismo de la Iglesia, recordamos, como dice en el número 466, que la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana, junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a esa doctrina, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso, en el 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. Es decir, la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y que la ha hecho suya desde su concepción. Por eso, sigue diciendo el Catecismo, el Concilio de Éfeso proclama en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad madre de Dios por la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Por el otro extremo estaban los monofisitas, encabezados por el monje Eutiques. Los monofisitas afirmaban, dice el Catecismo en el 467, que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo, al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Es decir, comento yo, la herejía nestoriana de tal modo afirmaba la humanidad de Jesucristo que prácticamente venía a negar su divinidad. Y por el otro extremo, los monofisitas de tal modo afirmaban la divinidad de Jesucristo, que venían a negar su naturaleza humana. Pues bien, estas gravísimas polémicas teológicas en las que estaba en juego la fe católica, la roca que sostiene todo el edificio de la Iglesia, se daban con máxima intensidad en los tiempos de San León Magno. Y él escribe una carta dogmática a Flaviano, patriarca de Constantinopla, en el año 449, en la que afirma lo que dos años más tarde definirá el Concilio de Calcedonia. Pero entre tanto, los enemigos de la ortodoxia católica convocan en Éfeso un sínodo que el Papa León Magno calificará de latrocinio efesino. Con ese nombre ha pasado la historia, el latrocinio de Éfeso. En fin, evito contar los detalles históricos de estas peleas en las que también estaban implicados los emperadores, para venir a su conclusión feliz, el Concilio de Calcedonia, que tan precisamente había expresado ya el obispo de Roma, León Magno. El cuarto concilio ecuménico, reunido en el año 451 en Calcedonia, confiesa: siguiendo a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Es una cita de Hebreos 4. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Por tanto, sigue declarando el Concilio de Calcedonia, se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Esta es la fe de la Iglesia que hoy, muchos siglos después, seguimos confesando en las asambleas litúrgicas. Esta es la fe sobre Cristo que San León Magno había expresado en el año 449, dos años antes del concilio, en su carta dogmática a Flaviano. Cuando los obispos reunidos en concilio escucharon la lectura pública y solemne de esta carta, respondieron con esa frase que ha pasado la historia: Petrus per leonem locutus est. Pedro ha hablado a través de león. Pero los combates del obispo de Roma, San León Magno, no fueron sólo contra la invasión de las herejías, sino también contra las invasiones de los bárbaros. Al año siguiente, el 452, Atila, al frente de los hunos, había saqueado ya el norte de Italia y amenazaba gravemente la invasión de Roma. Una embajada encabezada por el Papa León sale a su encuentro en Mantua, y después de entrevistarse con el Papa, el jefe bárbaro, impresionado por la autoridad de aquel obispo de Roma, vestido de pontifical, con el báculo en forma de cruz en su mano, se retiró sin hacer daño a la urbe. 3 años más tarde, en 455, esta vez procediendo el peligro desde el sur, desde el norte de África, los vándalos, encabezados por Genserico, se apoderan de Roma. Y León Magno ha de enfrentarse con ellos, esperándoles en la puerta de la ciudad eterna. En esta ocasión consiguió de Genserico que Roma no fuese incendiada, ni fuera pasada a cuchillo su población. Sin embargo, la ciudad fue sometida a un terrible saqueo, a un vandalismo sistemático. De estos vándalos viene la palabra vandalismo. San León Magno indudablemente fue en su tiempo el más grande de los sucesores de San Pedro en la cátedra de Roma. Es uno de los grandes doctores de la Iglesia, recordado ante todo por su doctrina sobre el misterio de Cristo, pero también por sus espléndidas homilías sobre el año litúrgico. Su palabra tiene la sobriedad romana, llena de claridad y precisión, pero al mismo tiempo llena de fuerza y esplendor. Celebremos pues con gozo la fiesta litúrgica de San León Magno, que descansó en el Señor el 10 de noviembre del año del Señor 461. El 11 de noviembre la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de San Martín de Tours. Había nacido en Panonia, en la actual Hungría, según parece por encontrarse allí de guarnición su padre, que era un tribuno militar romano. Se educó, sin embargo, en Pavía y aunque tenía una tendencia a la vida monástica, se vio obligado a enrolarse en el ejército y sirvió en la Guardia Imperial a caballo. Fue entonces, siendo catecúmeno, cuando, estando en Amiens, se produjo aquel conocido episodio de la limosna de la mitad de su capa a un pobre. Más tarde recibió el bautismo y se liberó de las obligaciones militares. Murió en el año 397. La vida de San Martín de Tours está bien conocida a través del libro que escribió un discípulo suyo, Sulpicio Severo. Esta vida de San Martín de Tours fue uno de los libros más leídos en toda la antigüedad y en la Edad Media. San Martín de Tours fue quizá el primer santo de la Iglesia que, sin haber sido mártir, tuvo un culto universal. En Francia hay unas 3.700 parroquias colocadas bajo su patrocinio y 487 pueblos llevan su nombre. Es curioso que precisamente un político francés, preparando la Constitución Europea, haya logrado que no se mencionen las raíces cristianas de Europa. 487 pueblos de Francia llevan el nombre de San Martín. Y si se fijan en las lenguas principales, el español, el inglés, el italiano, el francés, el alemán, existen con frecuencia en esas áreas lingüísticas el apellido San Martín, Martín, Martini, Mertens, Martin. Es un apellido muy frecuente. Todo esto nos indica que la devoción a San Martín ha tenido un desarrollo muy singular en el santoral cristiano. Atraído por la fama del santo obispo Hilario de Poitiers, acudió Martín a esa diócesis donde vivió bastantes años. Allí fundó el monasterio de Ligigé, y en aquel monasterio vivió San Martín hasta el año 370, cuando fue nombrado obispo de Tours. Fue pues obispo durante 21 años, y fue un obispo muy especialmente misionero. Por aquel entonces, la cristianización de las Galias estaba reducida prácticamente a las ciudades, pero los pagos, los campos, eran paganos, y San Martín de Tours hizo una inmensa labor misionera entre los paganos. Bien puede considerarse el más importante evangelizador de Francia. Lleno de energía apostólica, Martín de Tours iba por pueblos y campos desafiando las divinidades druidas, paganas, y abatiendo, con riesgo evidente de su vida, templos, ídolos y árboles sagrados. Esta actitud misionera de San Martín nos recuerda la del apóstol San Pablo, ante el cual en Éfeso se hizo una pira inmensa quemando un montón de libros de magia. Hechos de los Apóstoles 19, o la estrategia misionera de San Bilibrordo entre los frisones, o la que más tarde emplearon los misioneros españoles destruyendo los ídolos y monumentos idolátricos tanto en el Imperio Azteca como en el Inca. Los misioneros católicos, como San Pablo, han sabido siempre que no es el hombre para el arte, sino el arte para el hombre. Han sabido siempre que la salvación eterna de los hombres vale mucho más que restos arqueológicos o bibliográficos. Han sabido siempre que la destrucción de los ídolos que tenían fascinados a los idólatras ha sido un factor decisivo en la conversión de los pueblos. Y por eso no han dudado a la hora de destruir los ídolos. Han sabido siempre que si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, porque más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ojos ser arrojados en el fuego eterno. No faltan hoy los progresistas culturalmente correctos que se escandalizan ante estas agresiones, no pocas veces encabezadas por los mismos paganos conversos que destruyen sus antiguos ídolos. San Martín de Tours fue un ejemplo admirable en medio del episcopado galo-romano, que en aquellos tiempos estaba en buena medida influido por el ambiente del mundo. Siendo ya obispo, funda el monasterio de Marmoutier, que había de ser semillero de santos obispos y de excelentes sacerdotes y monjes reformadores. Cuando en uno de sus viajes apostólicos la muerte se acerca ya a San Martín, sus discípulos y colaboradores, llorando, le pedían que continuara viviendo. Y él responde: «Señor, si aún soy necesario, no rehúso continuar viviendo. Que se haga plenamente tu voluntad». No temió morir, ni recusó la vida. Poco tiempo después, estando en oración, murió santamente el 8 de noviembre del año 397. El próximo domingo, con el favor de Dios, celebraremos el domingo 33 del tiempo ordinario, que es el penúltimo del año litúrgico. En estos tres últimos domingos del año litúrgico, en el ciclo A, la Iglesia nos está dando a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, todo él orientado hacia el tema del juicio final. El domingo 32 hemos leído la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes que entran en el gozo de su Señor y 5 necias que quedan fuera del banquete de su gracia. En este domingo próximo, 33, escucharemos el Evangelio de San Mateo en la parábola de los talentos, en la que también nos anuncia el Señor que los servidores fieles serán premiados en la vida eterna y los infieles serán castigados en forma definitiva. Y en el domingo 34, el de Cristo Rey del Universo, con el cual se cierra el año litúrgico, se proclamará en todas las iglesias de la cristiandad el Evangelio de San Mateo, también capítulo 25, en el que nuestro Señor Jesucristo hace una descripción profética impresionante de lo que será el juicio final. Por tanto, se ve clara la intención de la Iglesia de orientar la atención de los fieles en este final del año litúrgico hacia el final de la historia humana. Cuando vuelva Cristo esta vez en gloria y majestad, acompañado de sus ángeles, para juzgar a vivos y difuntos. La parábola de los talentos del próximo domingo nos describe un suceso que era frecuente en los tiempos antiguos, cuando los señores confiaban la administración de sus capitales a sus esclavos, siervos, amigos expertos en estos negocios económicos. Era una práctica ordinaria, sobre todo cuando el señor tenía que ausentarse largamente de su lugar. El señor, pues, de la parábola, elige repartir los 8 talentos que tenía entre 3 de sus esclavos. Y lo que pretende es que ellos negocien con ese capital, de manera que cuando él vuelva encuentre aumentado su patrimonio. No los reparte por igual, sino que los distribuye entre sus siervos, teniendo en cuenta la capacidad de cada uno para negociar con ellos. Y nos narra la parábola de Cristo que el primero y el segundo negociaron con éxito los talentos que habían recibido, mientras que el tercero, por desidia o por miedo de arriesgar el dinero de su señor y perderlo, el caso es que enterró el talento en la tierra y allí quedó infructuoso. Después de mucho tiempo, sigue la parábola, el señor volvió y pidió cuenta a los 3 siervos de su administración. A los 2 primeros les felicita por su laboriosidad inteligente y les ofrece en el acto el premio a su fidelidad. En cambio, al último, a este le reprende severamente, como a un siervo malo y perezoso. Le despoja del talento que le había confiado y manda que sea arrojado a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el rechinar de dientes. La significación de esta parábola es bastante clara. El señor que se ausenta en un viaje prolongado que tarda en volver es nuestro Señor Jesucristo, que ascendió a los cielos y que al final de los tiempos volverá a juzgar a los hombres. Esos 3 siervos de la parábola están significando a todos los hombres, pues todos han recibido un cierto número de talentos, los dones que Dios les ha comunicado tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Todos han recibido el encargo de negociar con esos talentos y hacerlos fructificar para la gloria de su Señor y para el bien de sus hermanos. En la inteligente laboriosidad de los 2 primeros siervos se está significando la conducta de los hombres fieles a Dios, que viven la vida presente como un servicio benéfico que glorifica al Señor y que ayuda a sus hermanos. Estos, como buenos discípulos de Jesucristo, no pretenden en esta vida pasarlo bien, sino pasar esta vida haciendo el bien. En cambio, el tercero de los siervos está significando la actitud estéril, perezosa, irresponsable de aquellos hombres que no hacen fructificar para la gloria de Dios y el bien de los hermanos, aquellos dones que han recibido del Señor. Las 2 enseñanzas fundamentales, por tanto, que nos da Jesucristo en esta parábola, son, en primer lugar, una llamada a aprovechar el tiempo de nuestra vida con una diligencia caritativa y solícita, de tal modo que todos los dones y gracias que de Él hemos recibido fructifiquen para la gloria de Dios y el bien de los hombres. La segunda enseñanza que Jesucristo nos da en esta parábola es que al final de los tiempos Él volverá como juez y que juzgará con sentencia definitiva a todos y a cada uno de los hombres, de manera que unos resucitarán para la vida eterna y otros para el castigo de condenación. Unos serán premiados y otros castigados, de tal forma que la conducta que los hombres han llevado en la vida presente va a tener una repercusión eterna de premio o de castigo. La Iglesia quiere que pensemos al final del año litúrgico en estas realidades últimas escatológicas. De este modo, la Iglesia, en el Evangelio del próximo domingo, una vez más nos llama a conversión. Quiere que nos hagamos conscientes de que en la vida presente nos estamos jugando la vida eterna. Quiere Cristo, quiere la Iglesia, en este final del año litúrgico, llamarnos a una vida más fecunda, en la que los talentos que Dios nos ha comunicado con tanto amor, tan gratuitamente, den el fruto que el Señor espera de ellos. ¿Cuántas obras buenas no se hacen? ¿Cuántas obras benéficas, asistenciales, de catequesis, visitas a enfermos, a presos, a personas que están solas, a veces próximos familiares nuestros, a pobres que están sufriendo apremiantes necesidades? ¿Cuántas obras buenas están esperando quien las haga? ¿Y cuántas veces personas que se dedican a hacer el bien no encuentran ayuda? Son siempre las mismas. Y cuando solicitan colaboraciones, reciben tantas veces respuestas negativas. Todos están muy ocupados en sus propias cosas y no tienen tiempo, no tienen fuerzas, no tienen amor para entregar al menos parte de sus vidas al servicio de sus hermanos en obras de caridad corporal o espiritual. ¿Cuántos hombres están dispuestos y tienen tiempo y posibilidad para realizar aquellas obras que son rentables económicamente, o simplemente que son cosas suyas, asuntos que les interesan, cosas de su vida propia? Y en cambio, qué pocos son los que están disponibles para obras de caridad asistencial apostólica que son gratuitas, que solamente tienen el premio de la vida eterna y la satisfacción, el gozo inmenso de hacer el bien a nuestros hermanos. Algunos excusan su colaboración a las obras buenas alegando que no son capaces, que tienen pocos dones, pocos talentos. Es lo mismo que hayamos recibido un talento, dos, o que hayamos recibido cinco. Es lo mismo que dispongamos de 5 panes y 2 peces, o de 50 y 20, o 500 y 200. El caso es que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que Dios nos da, lo pongamos en las manos de Cristo Salvador, que está queriendo siempre hacer el bien de los hombres, en nosotros y a través de nosotros. Todos valemos para algo, por mala que sea nuestra salud, por escasa que sea nuestra preparación personal. Todos servimos con la gracia de Dios para alguna obra buena en favor de nuestros hermanos. Ese poco o ese mucho, que en definitiva siempre será poco, que ponemos en las manos de Cristo, se multiplicará por la gracia de su amor. Y será suficiente para alimentar a la multitud, para responder a las inmensas necesidades materiales y espirituales de los hombres. El tiempo de nuestra vida va pasando, y la Iglesia en este final del año litúrgico nos recuerda que al final vamos a ser juzgados por las obras que hemos realizado o que hemos omitido. La Iglesia nos recuerda en el nombre de Jesús que el Señor, al final de los tiempos, volverá a esta tierra para juzgar a los vivos y a los difuntos, y para dar a cada uno el premio o el castigo que merecen. En la oración colecta del próximo domingo rezaremos: Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Él nos conceda, efectivamente, servirle todos los días de nuestra vida y comprender siempre que en ese servicio está la paz y el gozo pleno del corazón humano. Nos han acompañado varias composiciones de Tomás Luis de Victoria, hacia el 1600, en honor de la Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.